¿Quién dijo que se acabó la joda? Ahora ya empezó. ¿Quién dijo que se acabó? Si Shakira ya llegó. ¡Y a bailar! Thank you.